Bueno, vamos a hacer ahora un tema que nos trae mucho placer. Primero, porque con este tema hicimos el primer CD, en blanco y negro era más o menos. No sé. Primer CD de la banda. Ah, del interior del país, así dijeron los premios ACE, Asociación Cronista del Espectáculo. Que tuvimos, bueno, la suerte ahí de irlo a recibir en el Estadio de Obras, bueno. Eso se llamaba Harlem Joyce, un trabajo en CD. Era en ese momento llegar a grabar un CD para una banda de jazz de Córdoba, era más o menos como tener un ovni estacionado aquí en la puerta, una cosa increíble. Así que la verdad que nos trae muchos recuerdos, hicimos mucha plata con ese CD. Qué manera de hacer plata, ¿no? Tremendo. Y el tema ese, además, tiene otra cosa que para nosotros es una bendición incalculable. ¿Por qué? Porque no toca la batería este señor, sino que toca el guayo. Olvidarnos de ese quilón, digo, de esos sonidos de la batería. Puede venir acá, maestro, si quiere. Capaz que por un ratito puede jugar el centro. Ese es el washboard, tabla de lavar. Bueno, hoy es un poquito más común encontrarlo por ahí en algunos grupos, pero no estamos inventando nada. Por ahí, la década del 20, hay muchas grabaciones de pequeños grupos en New Orleans, en Chicago, en New York, tocando el washboard como instrumento de percusión. Y claro, hay que entender un poquito, hay que hacer un contexto histórico, que en aquella época los músicos no tenían el poder adquisitivo que tenemos hoy en día. Obvio. Entonces tocaban con eso, o con eso otro que parece un saxo, ¿ven? Por ejemplo. Saxo modelo Titanic, joya nunca taxi. El washboard, ¿cómo se toca, maestro? ¿Puede mostrarle aquí a la gente a usted? ¿Lo tiene afinado? Ah, con dedales. Esta vez con dedales, con cuchara, con el reloj, el anillo. Qué lindo. Qué hermoso sonido. 19 años de conservatorio para tocar esa.